vamos a ver. Te voy a dar mucha suerte en el fuego y el amor. Tené mucha fe, te digo, que te lo aseguro yo. Te voy a dar mucha suerte en el fuego y el amor. Tené mucha fe, te digo, que te lo aseguro yo. Pero no sé qué pensar, si creen que es de verdad, que lo cuento así total, no la se voy a tirar. Me pronto que para, me tiro una pica, a 48 le voy a pasar. Me pronto que para, me aseguro suerte, voy a declararle a mi peor es nada. Alberdi, Dios mío, Mola, Molera, Barrio del Busto, Barrio Müller, ahí va, la familia, en Palme, la frase. Anoche yo tuve un sueño y cuando me desperté, yo no podía creerlo, que con lo muerto yo lloré. Anoche yo tuve un sueño y cuando me desperté, yo no podía creerlo, que con lo muerto yo lloré. Te voy a dar mucha suerte en el juego y el amor. Mucha suerte en el juego y el amor. Tenemos un defensivo que te lo aseguro yo. Pero no sé qué pensar, si crees por reventar.